sea, la medida en que uno puede, me parece que un poco un principio. O sea, la medida en que uno puede, me parece que un poco un principio fuerte en su es intentar, cuando uno cuenta la historia y cuando uno se mete con un tema, es pensar como en la multidimensionalidad de la persona que uno fotografía, ¿no? Entonces, si estamos acostumbrados a que en el fotoreportaje típico las personas pobres sufren, la pasan mal, son buenas y en blanco y negro, veamos también que si bien ese reportaje puede ser súper bonito, ¿cuál es la definición, la idea de fondo que subyace, ¿no? Bueno, la idea de fondo es que, bueno, vos en tu lugar de persona de clase media que observa ese reportaje en la comodidad de su living con su Mac, decís, ay, qué terrible, qué terrible esto, qué terrible. A ver, es una discusión que no tiene una resolución tajante, ¿no? Pero la discusión que nos dimos hacia adentro es a donde estemos fotografiando, intentemos captar, todas las aristas que esa persona tiene en su vida. Y esa persona se puede divertir y esa persona encuentra maneras de organizarse, de construir, de luchar, de resistir, que son procesos activos que van más allá de su condición económica. Que si bien determina en buena medida un montón de cuestiones, no reduce esa persona a ese componente.